Sí, sí, ya habéis acertado. Este es el tren de la vida. Un programa de Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este programa se pone en marcha los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Los que estáis acostumbrados a subir a este tren, ya sabéis que es un tren mágico, ¿eh? Donde hay un organizador, uno que lo lleva todo, que se llama Wilson, y un presentador que soy yo, Pablo, que contraté a Wilson para hacer de ayudante y al final él es el que manda. Bien, ya estábamos en el andén de Radio Clash, pero ya están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy. Hoy será el viaje número 19 del año 2016 y por tanto será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos para subir al tren que va a pitar su salida. Estamos en plena marcha. Cómo me gusta cuando arranca esto y empieza Alvin Lee a decir sus cosas y ya estamos, ya veo marchar por la ventanilla, veo cómo desfila el paisaje y digo, este va a ser un bien, muy bien, muy viaje. Nos vamos ya para el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy, que no lo sé. Así que hoy me espera una ardua tarea, ya que voy a tener que presentar sobre la marcha casi. Bye-bye. madre mía, pero ¿a quién tenemos aquí? Tenemos aquí hoy en el tren de la vida nada menos que a uno de mis cantantes favoritos, a Ayan Dury, aquí con su primer grupo ha estado, un grupo que formó por allí por los años 75, mientras era profesor y daba clases de pintura. Se llamaban los Kilburn and the High Roads, es decir, que no sé exactamente qué significa, pero tal vez sería los quemados de la autopista o algo así. Debía estar quemados de ir de concierto a concierto por 5 libras. En fin, una vida muy dura. Mira, evidentemente este tema que nos ha tocado Ayan Dury con su primer grupo no suena mucho ni nada, tal vez, ¿no? Así que nos vamos al siguiente vagón donde Ayan Dury tocará con su grupo definitivo, el que formó ya en el año 78-79, los Blockheads, es decir, los Cabezas Duras o los Zoquetes. En fin, van a hacer lo que se llama una declaración de principios con un tema, que este sí que lo habéis oído, que se titula Sex, Drug and Rock and Roll, es decir, sexo, drogas y rock and roll. Y este sí que os va a sonar porque ya el principio es que es demoledor. Allá os va. Venga, cuando quieras, Ayan. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. And drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Grey is such a pity. Bien, este sí que lo conocéis, Aquí está Ayan Dury con los Blockheads, que apareció por aquella época que se titulaba la New Wave inglesa, en torno al año 1979-80. Pero este, en vez de hacer un rock sencillito, pues hacía este funky tan bueno, que lo hacía único, además de su imagen, que era más que especial. Entre otras cosas, porque el pobrecito cojeaba porque había tenido la polio de pequeño. Venga, vamos a escucharles un poco más, que son buenísimos. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Bueno, ya habéis visto, más bien habéis oído, los oyentes de Radio Crash, habéis oído a Ayan Dury con los Zoquetes tocando Sex, Drug and Rock and Roll. Y los que están en el tren, pues le estamos viendo aquí con esas pintas que tiene él y su grupo. Muy interesantes también. Dan un poco de miedo con los ojos pintados, en fin. Vamos a ver si han acabado. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora les vamos a pedir que toquen algo más tranquilo, que llevamos dos temas así un poco moviditos y va a haber quien piense que que Ayan Dury solo puede hacer caña. Pues no, no, también hacía cosas más tranquilitas, y por eso vamos a volver al primer vagón donde estaban los Kilburn, y con estos hizo una balada que se titula Broken Skin, es decir, piel rasgada. Y bueno, con este título pues podíamos pensar que iba a ser también de marcha, pero no, es tranquilito. Voy detrás de Ayan Dury, que se dirige al primer vagón desde el segundo, y oye, como va cojeando y tal, voy con un poco apuro detrás de él, en fin. Bien, es un tipo magnífico, pero cojea. Esto de la polio hizo mella también en España. Yo recuerdo tener amigos que cojeaban por haber tenido la polio. Bueno, pero este ha sabido superar eso y ha sido un rockero de primera. Bueno, vamos a ver qué balada nos toca, cómo es esta de Broken Skin. Bueno, pero una maravilla, ¿eh? Una maravilla de balada con coros de chicas, con que por cierto son tres negritas que están aquí, que ponen caras angelicales para hacer los coros, y también había hasta dos violinistas. Bueno, en fin, este primer grupo de Ayan Dury pues le pegaba a todas las cosas, a todos los estilos, por lo que veo. Bien, pero su grupo definitivo, que serán los Blockhead, los Zoquetes o los Cabezaduras, pues con estos sacó unos cuantos discos, a cada cual mejor, muy buenos. Mi preferido es el titulado Do It Yourself, es decir, hazlo tú mismo. Porque es mi preferido, porque no tiene desperdicio, es donde mejor tocan. En fin, salió en el año 79. Y en él pues siguen dándole al rock, al funk, incluso al reggae, que era otro de los estilos favoritos. Ya sabéis, lo mismo que el grupo Police, pues también este se metían un poco a hacer reggae y lo hacían de maravilla, pero de maravilla. Mira, les he pedido que nos toquen dos temas de ese disco, que como os he dicho se titulaba Do It Yourself. Y que lo hagan de seguido, como sonaba en el disco, porque son dos temas, pero mira, empalman el uno con el otro y queda perfecto, ¿no? Los temas eran This What We Find y Unisunny Sunny Day. Es decir, esto es lo que encontramos. Incomoda un día soleado. Bueno, no sé cómo empalmaron estos dos temas, porque los títulos, pues, esto es lo que encontramos e incomoda un título, digo, no, un día soleado. Pues bien, Ayanduri y los Blockheads, cuando queráis, y los queridos oyentes de Radio Crash, preparados con estos dos temazos. Rich, being too rich, he done him with a 10-pound sledge and done himself a favour crash. The 40-year-old housewife, Mrs. Elizabeth Walk of Lambeth Walk, had a husband who was jubilified with only half a stalk. So she had a milk of magnesia and curry powder sandwich, half a pound of uncut pork. Took an overdose of OMO, this made the neighbours talk. She could have been with your funky ball on tubby and given herself a scratch. This is what we find. This is what we find. This is what we find. A sense of humor is required amongst the bacon rye. Hello, Brian. Wash an iron. Try it on. It's only nylon. Single bachelor with little dog, Tony Green of Turnham Green, said, who's a clever boy then, girl? Yes, you know whom I mean. 'Cause the mongrel laid a cable in the sandpit of the playground of the park where they had been. And with a bit of tissue, he wiped its bum all clean. A bit of claggy on the waggy. This is what we find. This is what we find. This is what we find. They must have had a funny time on the Golden Hind. Oh, Vanitar, Spanitartum, which of us is happy in this life? Which of us has our desire, or having it is gratified? Hello, Mrs. Wood, this Forbes on the I used to call him Robin. Now he's Robin. Glazing skill, came home to find another gentleman's kippers in the grill. So he sanded off his winkle with his Black and Decker drill. ¿Qué os parece el primer tema? Encantador, este reggae precioso titulado Esto es lo que encontramos, y atentos que enseguida van a empalmar con el Incomoda un día soleado. Falta 30 segundos para empalmar, que lo vais a notar cómo arrancan con otro tema. Bueno, pues no han querido empalmar, así que ahora van a hacerlo. Venga. No me han entendido cuando les he dicho que les tocaran en palmos. Venga, ánimo el segundo. Bank from the banks, withhold the rent. Shitters are a wank and the landlord's bent. It's time that the babies kept quiet. No, it ain't. Open up the links, close down the schools. The law is a prick, not fit to write the rules. It's time that the babies kept quiet. No, they're cool. Time that the babies kept quiet. No, it isn't. Don't be silly. An easy, sunny day. Hutsy-tutsy. An easy, hutsy-tutsy. Sunny June. Question your assignment with your manky job. Squat on your allotment for 30 bob. It's time that the babies kept quiet. Shut your gob. Melt the guns, dismantle the bombs. Love your neighbour wherever they're from. It's time that the babies came quiet. Up your bum. Time that the babies came quiet. No, it isn't, don't be silly. An easy, sunny day. Hutsy-tutsy. An easy, hutsy-tutsy. Sunny day. Long and gully junkie. Young and full of spunky. Don't care what you tell us. Old and fat and jealous. An easy, hutsy-tutsy, sunny day. Pills to fun, damn the muse. Different choice, different things to choose. It's time that the babies kept quiet. Drink your booze. Time that the babies kept quiet. Now it isn't, no me doubt. An easy, sunny day. Hutsy-tutsy. An easy, sunny day, hutsy-tutsy. An easy, hutsy-tutsy, porky pies. Bueno, un buen tema, un buen temazo, pero que ha habido una confusión, no lo hemos transmitido bien que los hicieran juntos como salía en el disco, pero que bueno, lo hemos salvado como hemos pedido, lo han tocado por separado y lo han tocado igual de bien. Bueno, nuestro héroe de hoy, Ian Dury, pues murió de cáncer a los 57 años, menos mal que, bueno, os digo, murió de cáncer, ¿eh? Nada de drogas y estas cosas, no, de cáncer. Menos mal que mi ayudante Wilson pues es capaz de todo, tiene poderes mágicos, es un hechicero, no sé qué es, y es capaz de traerle aquí para que se junte de nuevo a los Broheads, es decir, al guitarrista Chas Yankel, al bajista, buenísimo por cierto, Norman Watts Rory, el teclista Mick Gallagher y el batería negro Charlie Charles, y por supuesto el saxofonista David Payne. Bueno, ya sabéis que no suelo decir los nombres de los músicos para no aburrir, pero es que estos tipos son tan buenos y tienen tan buena pinta aquí que no he podido soslayarlo, y entonces ellos me han hecho un saludo cada vez que decía un nombre y en fin, y me siento muy contento por haberlo hecho. Bien, pues nos van a tocar ahora un tema del último disco que grabaron en el año 1998, casi ya en el año 2000. Aquel disco, que fue el último, ya que murió Ian Dury, pues se titulaba Love Pants, pantalones de amor o algo así, y de él nos van a tocar un título llamado The Passing Show, es decir, espectáculo pasajero, y les he pedido que lo hagan como el disco, a ver si ahora me entienden. Es decir, que empiecen con un sonido como lejano, sin bajo, así, parece como una radio lejana y tal, y así, luego cuando entra todo el grupo, pues tenemos la satisfacción asegurada cuando entra todo ese bajo y esa batería, a ver si logramos ese, aquí en el tren de la vida, en el vagón de Ian Dury, logramos ese efecto, porque me encantaba cuando ocurría en el disco. Venga, Ian Dury and the Blockheads, The Passing Show. No hace falta que subáis el volumen porque inicialmente es así. Sí. when we were simple and naive. We wore our feelings on our sleeve. As we've grown jaded and corrupt, our manners guarded and abrupt. Oh, how we'd smile most readily whilst plowing on unsteadily. Now frowns are etched upon our face. We can no longer stand the pace. Although we got to go with the passing show, it doesn't ever mean we haven't made the scene. And what we think we know to what is really so, yeah, is but a smithereen. Come on. Of what it might have been. Wow. Sailed, nothing ventured, nothing failed. When life itself can chart the course, then life's the product we endorse. When circumstances tell of death, we keep our counsel, save our breath. Although we got to go with the passing show, it doesn't ever mean we haven't made the scene. And what we think we know to what is really so is but a smithereen of what it might have been. Rang around the world when we were happy boys and girls. As now we balk and hesitate, encumbrance comes to those who wait. But when we're torn from mortal coil, we leave behind a counterfoil. It's what we did and who we knew. That's what makes this story true. Although we got to go with the passing show, it doesn't ever mean we haven't made the scene. And what we think we know to what is really so is but a smithereen of what it might have been. Genial, genial, genial. Me ha encantado, me ha encantado. ¿Habéis visto el solo de saxofón de David Payne? Que además tiene una pinta con esas gafas negras. Y bueno, además toca dos saxofones a la vez. No siempre, pero que esto es una cosa que hacen algunos presumidos del saxofón, que cogen un saxofón un poco oboe y con otro el tenor o el saxo alto, y oye, si les cabe los dos en la boca, pues siempre con unas notas buscadas para poder que peguen los dos saxofones, y lo hacen. Y este era de los que hacía. Hay otros que también lo hacen, pero David Payne lo hacía para para estupor de los presentes, y bueno, era un gran grupo, Bueno, son un gran grupo que todavía, sin Ayanduri, pues van por ahí. Bien, para despedirnos de Ayanduri, vamos a acabar en plan festivo, con todos los miembros de sus dos grupos, más algunos invitados que hay aquí en el tren que se han metido en el vagón, y vamos a disfrutar de lo lindo con un tema así festivo, ¿no? En plan, para cantar todos, es un blues así, agradable y facilón para cantar. Se titula The Butcher and the Rabbit, es decir, el tejón y el conejo. No quiero hacer comentarios al respecto, simplemente me apunto a la fiesta y vosotros también. Venga, Ayanduri and todos sus grupos. Adelante. The mood to play. Wow, the badger don't care that he got his share. Smile on the face of the fox. The squirrel and the bear just stare and stare. The red stagger up the fox. The wind and the bear go by. His nose in the air tonight. He's beating like a melody. The wanna feel his head. His lady rabbit's out outside. Wow, the badger's on the hill. The badger got his share. Smile on the face of the fox. The squirrel and the bear just stand and stare. The red stabbing on the fox. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué fiestita se han quedado ahí en el vagón? Porque yo me tengo que ir al vagón de psicología. Queridos oyentes, queridos viajeros, estáis en el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet, donde están este programa y todos los anteriores del Tren de la Vida y de todos los programas que se hacen en Radio Crash, que son muy buenos. Bueno, ahora vamos, como os he dicho, he dejado el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Ayanduri, y nos vamos al de psicología, donde damos charlas, comentarios, ayudamos a alguna persona y tenemos un pianista que nada más que nos ve, nos hace la introducción que ya nos pone en ambiente. Lo dicho, yo es que le oigo y digo, bueno, ya, a ver, Me salgo del ambiente de fiesta y me pongo el traje de psicólogo y tengo que empezar a medir las palabras, a no a ser serio, pero sí a ser realista con lo que se espera de un psicólogo, es decir, cosas interesantes, ¿no? Respecto a algún tema. Hoy tenemos que... ¿qué tema tenemos hoy? Pues mira, tenemos hoy aquí a José. José es un amigo nuestro que nos ha planteado un tema, ¿eh? Dice, oye, ¿cómo tomar la mejor decisión cuando tenemos varias opciones? Es que ahora mismo tiene dos opciones y no sabe si hacer una cosa, si hacer otra. Lleva días dándole vueltas, ¿no? Y bueno, tiene, por ejemplo, bueno, ya que me permite decirlo, sus dudas son si dejar el trabajo que tiene, irse a otro que le han llamado y tal, o quedarse en este, no sabe qué hacer. Bien, entonces, yo para ayudar a José y a los que nos están escuchando, para tomar decisiones, para tomar la mejor decisión cuando tenemos varias opciones, primero tenemos que saber y tenemos que aclarar cuáles son tus necesidades en la actualidad y cuáles son tus valores en la actualidad. ¿A qué nos referimos al decir cuáles son tus necesidades? Pues en este momento de tu vida, ¿qué necesitas? ¿Necesitas dinero o mayor tranquilidad? ¿Necesitas sentir afecto por los compañeros, por alguien, sentirte fuerte, sentirte autorrealizado? En fin, tienes que aclarar cuáles son tus necesidades y también tus valores. Es decir, ¿qué es lo que valoras en estos momentos de tu vida? La salud, el dinero, el amor, el compañerismo, la amistad, la comida, la imagen, ¿eh? Entonces, hay que jerarquizar las necesidades y los valores. Y además es muy importante hacer esto por si la opción elegida luego va en contra de lo que necesitas o de lo que tú valoras, pues no va a resultar bien. Por eso es tan importante saber cuáles son tus necesidades y tus valores. Porque si necesitas más dinero, por ejemplo, pues no será bueno elegir la opción que menos ganes. Ahora, si valoras mucho, por ejemplo, la amistad y el compañerismo, pues también tendrás que tenerlo en cuenta por si al irte al otro sitio, pues pierdes los amigos que tenías aquí o los afectos. Ahora, si aquí te sientes mal, pues igual mejor. Entonces, por eso, lo que es muy importante que hagas una jerarquía de tus necesidades y de tus valores. Bueno, pues como veo que a José le va a costar un poco el hacer esas dos listas, lo que más necesita y lo que más valora, ordenadas de más a menos, pues hoy lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día seguimos con el programa de cómo elegir la mejor opción cuando tenemos, o la mejor decisión cuando tenemos varias opciones. No quiero alargarlo hoy porque es muy importante que cada oyente sepa cuáles son sus necesidades y sus valores en la actualidad, que no tienen por qué ser los que tenías hace 5 años o 10 años, los que tienes ahora, que es cuando tienes que tomar la decisión. Pues bien, por eso en el próximo viaje, en el próximo programa, pues ya seguiremos o seguiré hablando de una vez que sepamos la jerarquía de necesidades y valores, ¿qué tendremos que hacer para cazar la mejor decisión? Así que os dejo que hagáis esa famosa lista de necesidades y valores y pues yo me voy al siguiente vagón, a ver a quién nos ha traído Wilson. Ya hemos dejado en los primeros vagones a Yanduri y en los siguientes vagones, que ya no hay solamente una estrella con una trayectoria, sino que aquí pues en cada vagón hay uno diferente. Vamos a ver cómo empieza el los que están en el primer vagón, porque tienen una pinta que me gusta. A ver, a ver. Aquí a los Crescent City Gold, es decir, un hombre que se han inventado para una reunión de amiguetes de Nueva Orleans, New Orleans, como ellos dicen. Todos muy bien considerados, ¿eh? Está el pianista Dr. John, que ha tocado hasta con los Rolling Stones. Está el productor y cantante Alan Tosite, y con músicos de estudio perfectos como el batería Earl Palmer. Nada, no, no es Palmer de Emerson, le diga Palmer, ¿eh? Este es un músico de estudio. Este ha tocado en cientos y cientos de discos, incluso en los de Elvis Presley. Y ya se ve que se reúnen para grabar y pasárselo bien, ¿eh? Solo hay que verles. Bueno, dejamos aquí a estos de New Orleans, el Dr. John al piano. Por cierto, el Dr. John tenía un pub allí en New Orleans, en Nueva Orleans, que se inundó cuando todo aquello del Katrina y todo esto, y parece ser que el pobrecillo se arruinó, o sea que ahora pues igual tiene que volver a actuar por todos los sitios, incluso tocar el piano con los Rolling Stones, en fin. Cosas así, que ha hecho el Dr. John, que ha tocado con todo el mundo, como a Morrison, en fin, gente importante, ¿no? Bueno, estos se lo han pasado muy bien, pero también se lo pasan bien los del próximo vagón. Aquí en el próximo vagón hay un tipo joven, llamado Kenneth Bryan, que es de las últimas figuras del country yankee. Se mueve perfectamente entre el rock y el country. Bueno, como normal en un jovencito de aquella zona, ¿no? De Dallas, de Texas y demás. Y nos va a contar una cosa tranquilita, me parece, ¿no? Que está con una chica, y bueno, él toca con un grupo, la Kenny Bryan Band, pero hoy se ha traído aquí a una chica, no sé si es su novia o qué, pero va a cantar con ella, es preciosa. Parece ser que Wilson ya le ha preguntado si era su novia y tal, y ya sabéis que cuando Wilson pregunta esto es porque le interesa. después del viaje, por si hay que ser simpático más de la cuenta con alguna, ¿no? Bueno, ella se llama Lily Mae Riche, pero vamos a ver. No me extraña que Wilson con una chica que se llama Lily Mae Riche se quiera embadurnar un poco, Bueno, en fin. Yo no sé, porque no me quiero meter en líos porque, a ver, vete a saber, igual es la novia del cantante. Bueno, entonces, señor Kenneth Bryan, con su grupo y la fenomenal Lily Mae Riche, nos vais a tocar el qué. Así, esa que se titula Last Call, última llamada. Darling, I'm your last call. After last call, when you've got no place to fall, you only want my love. When you want love, that's no kind of love at all. When all your friends have flown, after last call, and that's no kind of love at all. Ha cortado el sonido de repente y no hemos podido escuchar el final de esta bella canción titulada Last Call, La última llamada, yo no sé, era un poco triste, ¿no? No sé qué les ha pasado a estos dos en la última llamada, pero era un poco triste, sí. La verdad es que, no sé, Wilson, a ver si anima a esta chica que está un poco triste. No, para eso ya se las pinta. Y luego mañana me dice, oye, ¿sabes lo que me pasó ayer con Lily May Rich? Y yo le digo, oye, mira, vamos a ver, a mí no me cuentes lo que has hecho con esta chica tan bonita, porque no quiero ni tener envidia, ni tener nada. Tú, si eres un poco golfo, pues allá tú, no me digas. O sea, yo tengo que equilibrar mi programa El Tren de la Vida, y tú, ¿qué haces? ¿Intentar ligar con las que llevamos al tren? No puede ser. Bueno, o sí, siempre sea voluntario, ¿no? Y esta chica que estaba tan triste, pues bueno, a ver si tú la animas. Bueno, acepto que mañana me digas, oye, la animé, pero no me cuentes más, por favor. Bueno, para que no todos sean grupos yankees, que vamos de yankees esta segunda parte, de ya que hemos tenido a Yanduri, que era ingleses su grupo, ¿no? Bueno, pues Wilson nos ha traído a un grupo inglés que estaban por aquí en el último viaje que hicimos, aquel sobre la OR, el rock orientado a los adultos, pues para que no fuesen todos yankees, como eran Boston, Texas, todos aquellos, como eran Kansas y demás. Bueno, en fin, ese viaje, Wilson había traído también a un grupo inglés. Podía haber traído a la Electric Light Orchestra, a los 10 centímetros cúbicos, a Alan Parsons. Bueno, pues nos trajo a Supertramp, bueno. Este grupo, bueno, que tuvo un exitazo tremendo en los años 80 y 90, era el grupo de un dúo que se llamaba Reed Davis y Roger Hodgson. Pues estos tíos eran hippies que por allí, por Holanda, aunque eran ingleses, y bueno, allí se echaron un amiguete que tenían dinero y les ayudó a grabar y tal. Grabaron dos discos y nada. Pero mira, cuando grabaron ya el tercero, que se titulaba Crimen of the Century, es decir, el crimen del siglo, esto lo grabaron creo que en el año 1984, fue un exitazo. Y de él nos van a tocar el tema School, Escuela, que es un tema que sale mucho en estos grupos de ahora, no sé, como recordando la escuela o animando a los escolares, no sé, pero este temazo de Supertramp es para quitarse el sombrero. Venga, cuando queráis. You work it out, and you're full of doubt. Bueno, Supertramp, súper conocidos en los años 80 y 90, yo creo que representan perfectamente a la AOR, Oriented para los adultos, porque, oye, tocan fenomenal, y son perfectos. Luego, estos pues sacaron muy buenos discos y, oye, es que todos tienen unas canciones, yo creo que es que tienen un sentido melódico genial, genial. Estos tíos, es que cada canción era una melodía fenomenal. En fin, dejamos a Supertramp y nos vamos al último vagón. Siempre nos saltamos algunos que le dejaremos para otro viaje. Y nos vamos rápido al último vagón, donde solemos tener jazz. Hoy también tenemos jazz, pero jazz un poco especial. Está un poco unido al country, en fin. ¿Por qué? Pues porque tenemos allí a Albert Lee. Albert, no Alvin Lee. Alvin Lee es el que nos introduce en el tren inicial. Y Albert Lee, pues es un tío que ha tocado con todo el mundo. Es un todoterreno. Este tipo, pues aunque es inglés y también toca con grupos ingleses, ha tocado con los Rolling Stones, con el ex bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman. Formó un grupo, luego ha tocado también con Paul Rogers, en fin, bueno, hasta ha ido en giras con Eric Clapton, en fin, que tienen que tocar un día aquí Eric Clapton y Albert Lee, porque, oye, tienen un temazo que no pararé hasta pedírselos aquí. Bueno, aquí Albert Lee se acerca al jazz rock, ya te digo, con un poco de introducción country también, ¿no? Y se titula el tema Cannonball, bola de cañón, y es un homenaje a un saxofonista de jazz rock que se titulaba, bueno, se llamaba Cannonball Adderley. Bien, venga, Albert, cuando quieras, y queridos oyentes, cogeros, que este es una muy buena despedida. Tocan estos tíos. Bien, con este tema de Albert Lee y su grupo, se despide de vosotros el Tren de la Vida de Radio Clara de Gijón. Ya sabéis que nos podéis escuchar también los martes a las 11 de la mañana y descargarnos o ponernos en Radio Clara, en la página de internet que tenemos y que es muy fácil entrar. Venga, os ha acompañado Pablo Fernández y su ayudante Wilson, el tremendo. Un saludo a todos y hasta el próximo viaje.